reclamo a la vida, preguntando por qué ella se fue, sin saber lo que yo sufriría cuando no la encontré. Yo recuerdo esta noche tan fría, que la luna brillaba en su piel, que su rostro miraba hacia el cielo, preguntando por qué. Mi vida es tan triste y vacía, desde que he dejado tu cuerpo, desde que no veo tu rostro, desde que yo canto sin ti, desde que yo siento tu ausencia. Mi alma se ha ido también, todo mi alrededor es demencia. Olvídate, es mejor por mi bien. Ya no veo tu silueta en la noche, sentada desnuda en la cama, el cuerpo encendido que anhela el amor que se escapó. Háblame de ti, cariño mío. No me trates con desprecio, amor. Si alguna vez sentiste igual que yo, es inevitable que después termine. Entre tantas mujeres y en ninguna encontré tu sonrisa. No logré que ninguna me diera la emoción por vivir. Pero así es la vida sin ti. Soñarte no sirve de nada. Yo quisiera tenerte en mis brazos sin demasiadas palabras. Por siempre he pensado irme lejos, mi amor, y así borrar tu presencia. Y no tengo el valor ni la fuerza de dejar tu recuerdo escapar. Así en todos mis sueños te veo regresando de nuevo a mi vida, pero nada es cierto, todo es fantasía, porque tú no estás. Háblame de ti. Con desprecio, amor. Si alguna vez sentiste igual que yo, es inevitable que